Bueno, hola, buenas noches y bienvenidos a Rutas Enemigas, programa 119, aquí en Onda Polígono, www.ondapolígono.org, en el 107.3 de la FM, sí, en el 107.3 de la FM, porque al final, gracias a la ayuda, a la inestimable ayuda de un amigo de Onda Polígono, de Santiago, un trabajador de Radio Nacional, pues ha arreglado el MPX y hemos podido, a partir de hoy, empezar a salir otra vez al directo. Esperemos que dure y que no tengamos problemas de este estilo en mucho tiempo. Un programa un poco especial. Aquí estoy viendo a los compañeros de Onda Polígono al otro lado de la pecera hablando en una reunión de trabajo. Y aquí al otro lado estamos metidos. Hoy Elena está aquí. Hola, Elena. Hola, ¿Qué buenas. tal? Luego Bien, ya bien. hoy no vas a empezar el programa, hoy vas a Me ir más a ti. relegas para el final. Sí, Bueno, sí, sí. pues lo mejor es al final. El diablo sobre ruedas es el culpable Vale, vale. de esta circunstancia. Bueno, pues aquí está Elena, el diablo sobre ruedas luego por teléfono entrará y Paloma, o sea, los colaboradores en pleno, pues pasaremos una entrevista que ha hecho a la gente de Juanita y los Feos. Arrancamos el programa de hoy con una banda que puse el otro día. En ese caso puse un tema de este mismo disco. Era Evening Kitchen. Lo puse en el programa Folky que hice hace un par de semanas. Y se trata de Barón Horses. Y esta vez he puesto Laredo, también de ese disco. Su penúltimo LP del 2010. Infinite Arms. Y un pedazo de disco que me flipa cada vez más. De esta gente de Seattle, un disco que fue top 10 en Estados Unidos, en Canadá, en Dinamarca, en Grecia, en Noruega, donde llegó al número 2 y en Suecia. Un disco que ha tenido cierta repercusión por ahí. Aquí, como no, pues a por uvas, como siempre. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, y vamos a mantenernos un poquito en la zona suave, ¿no? Habitual que hay en Rutas Enemigas, que es muy muy querida para mí. Me gusta siempre empezar así suavecito. Y en este caso vamos a escuchar a los Thrills con un tema de su primer LP del 2003, So Much for the City. Se trata de Big Sur. Y es otra, se trata de otra de las apropiaciones que hago parasitarias de por ahí, de los blogs de la gente, de los amigos, en este caso de Ming Gardens, y donde pues Sorrow, el factotum de este blog, pues se curra un articulillo dedicado a esta banda irlandesa, curiosamente, aunque esta música que vamos a oír, muy soleada y muy playera, pues poco tiene que ver con los fríos y las humedades de Irlanda. Este disco, So Much for the City, fue número 3 en su país, en Irlanda. Y este single, Big Sur, fue un pelotazo bien gordo en el Reino Unido. Yo creo que llegó a un puesto alto también. No voy a hablar por mí mismo, voy a utilizar las palabras de Sorrow, de Ming Garden y él lo dice bien claro, esto es una puesta al día del Sunshine Pop californiano, un estilo que aquí es muy querido. Y aparte de esa puesta al día, no pierden las esencias Irish, ¿no? Folkies, con ese banjo y ese acento irlandés que tiene el cantante. Nada más decir de The Thrills y de su Big Sur, pues que lo disfrutéis, porque es una preciosidad. Hey, you're the monkeys, and people said to me. Pues aquí teníamos a estos polluelos irlandeses, con sus flequillitos y sus rubiejos, de Thrills, un pelotazo espectacular. Este disco es la hostia, el segundo es la leche y el tercero ya baja un poquito porque yo creo que se adaptan un poco al mainstream y ya lo que se ve un poquito hay intenciones de vender porque sí, o sea, sin personalidad ninguna. Pero vamos, los dos primeros discos son para cagarse. Bueno, pasamos un poquito de la sección más blanda, entre comillas, a otros derroteros, ¿no? Y vamos a poner una canción que llevo yo mucho tiempo con ganas de ponerla y que siempre ha estado ahí en la espera, en la recámara. Se trata del grupo británico Jethro Tull. Los que tengan así de entera por las flautas y los sonidos progresivos y la excentricidad y la teatralidad rockera, que salgan corriendo, porque vamos a poner un tema. Bueno, esta es su época más no tan excéntrica, podríamos decir, que estamos hablando del segundo disco, del Stand Up. A mí este el primero, los tres primeros son los que más me gustan. Disco del 69 y vamos a escuchar una canción, se llama We Used to Know, que fue número uno. Hoy estamos, vamos a ser muy numéricos hoy, fue número uno en el Reino Unido. Se trata de una de mis canciones favoritas de los Jethro y se llama We Used to Know, como he dicho, y lo que más flipa es el crescendo que tiene, cómo va subiendo, cómo va cogiendo tono y cómo se pone al final fantástico con ese solo de guitarra. Vamos con ella. Whenever I get to feel this way, I had to find new words to say. A thing about the bad old days. We used to know nights of winter. Turn me cold, fears of dying, getting old. We ran the race was won by running slowly. Could be soon we'll cease to sound, slowly upstairs, faster down, then to revisit stony grounds. We used to know. Remembering mornings, shilling spent, made no sense to leave the bed. The bad old days, they came and went, giving way to fruitful years. Pues ahí, perdón, ahí estaban los Jethro Tull con We Used to Know, de su Stand Up. Una curiosidad de esta canción, pues Ian Anderson, su cantante y flautista, pues decía que y es verdad, no, si te, o si fijéis bien, la melodía, un poquito y algo del solo, se ven un poco en Hotel California. Parece ahí un homenaje, como dicen, de los Eagles. Y el cachondo de Ian Anderson, con bastante sorna, decía que es que lo habían homenajeado. No hubo, no llegó la sangre al río, no hubo ahí denuncia ni de cosas raras, pero bueno, se reía un poquito de los pestosos californianos de los Eagles. Bueno, ahí estaban Jethro Tull, y de Jethro Tull vamos a pasar a un grupo relativamente reciente, vamos, todavía anda por ahí, creo, no, si no me equivoco, ha habido cambios en la formación hace poco, pero todavía están funcionando, aunque no sacan un disco desde hace un par de años, desde el 2012, del cual vamos a poner un tema ahora. Hablamos de Jabalina, su último LP, H, y la canción que vamos a escuchar, El Estruendo. Grupo de Madrid, que empezó en las filas del indie, ¿no?, por así decirlo, pero que sí, con el paso del tiempo se ha ido endureciendo un poquito, y en este caso vamos a escuchar una canción que la verdad es que bastante, tiene bastante, bueno, un poquillo, no bastante, pero algo hay, de psicodelia y de stoner, ¿no?, que da un toque completamente distinto a lo que tenían, pues, grabado en sus primeros LPs, ¿no? Vamos a escuchar a Jabalina y su Estruendo. Thank you. Bueno, pues después de Jabalina con H y con V, hemos puesto a nuestros gallegos cinematográficos, entre comillas, preferidos, Orphan Tracks, con uno de sus, bueno, una de sus obras de su penúltima tanda, porque en su blog pues podéis ver, aparte de este tema que ha sonado, pues los últimos de Filipinas que siguen pues una progresión, y que alguno de estos programas pondré algún otro más, pero este le tenía ahí pendiente, este tema Salt, lleno de mock y de síntesis y demás, con ese toque un poco brianino, ¿no? Y que ilustraría un posible film experimental acerca de un asesino japonés que está escondido en unas salinas y desde allí pues tiene su base de operaciones de sus actividades criminales. Ahí estaban, Orphan Tracks, cada uno que le ponga imágenes a esta música, y siempre recomendando que visitéis su blog con sus propuestas para películas inexistentes, ¿no? Bueno, vamos a pasar ahora un poco a la zona un poquito más marciana, ¿no? Y después de Orphan Tracks pues vamos a escuchar a un grupo pues muy inclasificable. También parasitado de otro blog que es habitual en este programa, que es el que comanda Alfonso Monasterio, Monasterio de Cultura, estamos hablando, donde pues podéis encontrar múltiples propuestas de música underground o escondida, oculta, oscura. Y en este caso, pues es una de ellas, ¿no? Antes de nada, decir que Alfonso Monasterio pues vendrá por aquí la semana que viene, si todo va bien, y él quiere, y a ver si nos trae algún invitado, ya sea en el estudio o a través del teléfono, que estaría muy bien. Raisa, pues vamos a poner uno de sus temas del último, de su tercer disco, del 2013, que creo que es el último que tienen. Se llama su disco Tus Calores, y el tema Hot Brunette. Y podemos decir de ellos pues que vamos a escuchar un tema western, country and western, un poco marciano, ¿no? Amarcianao. Siguiendo esa estela que llevan grupos como Guadalupe Plata. Es decir, sonidos así muy desérticos, pasados por un tamiz muy surreal, un poco excesivo, teatral, experimental, poner los adjetivos que queráis. Y Raisa, yo creo que aquí pues también lo trabajan bastante bien. Pues eso, vamos a escuchar Hot Brunette, Raisa. Bueno, ¿cómo se os ha quedado el cuerpo aquí con nuestros animalicos? Raisa. Muy interesantes y muy difícil de decir qué hacen. Por escuchar el disco, Tus Calores, del año pasado, y si le podéis poner una etiqueta, vamos, flipa. Bueno, después de Raisa, un grupo nuevo, pues vamos a un grupo ya viejuno y con peso en esto de la marcianada, ¿no? Estamos hablando de los Flaming Lips. Vamos a escuchar un disco, podríamos decir que es el eslabón entre sus dos épocas, muy diferenciadas las dos épocas. La primera, muy psicodélica, muy rara, muy llevada al extremo, muy marciana, muy estrambótica. Y luego la segunda, donde ya van encaminándose hacia un aspecto más comercial y están dan más importancia al aspecto escénico con esos montajes grandilocuentes en sus conciertos, más que a la música. Cosa que para mí pues han perdido mucho, la verdad, los Flaming Lips últimamente. Este disco está ahí en el medio. Es su séptimo disco del 95, Closed Taste Metallic. Un disco que ya desde el nombre ya indican por dónde va a ir el rollito, ¿no? Vamos a escuchar una canción de este grupo de Oklahoma que se llama Kim's Watermelon Gun, o sea, la pistola de sandía de Kim. No es el único título raruno que tiene este disco. Tiene cosas como las siguientes. La verdad es que los títulos son la hostia. Por ejemplo, La nave de hospital abandonado, Exploración psiquiátrica de un feto con agujas, El chico que tenía un dolor de cabeza y accidentalmente salvó el mundo, Ellos pinchan mi yema del dedo, Navidades en el zoo, La maldad prevalecerá. O sea, unos títulos interesantes, ¿no? Y vamos a escuchar Kim Watermelon Gun, un tema bastante aceleradillo en este pedazo de disco que es Closed Taste. A ver si me aclaro. A ver, ahora. Closed Taste Metallic, The Flaming Lips. Bueno, y cuando son las 9 y 46 minutos de la noche aquí en Onda Polígono, en Rutas Enemigas, pues pasamos a la siguiente fase del programa, a la última, un poquito más dicharachera, podríamos decir, y arrancamos esta última fase con un grupo que sonó aquí cuando vino Mario a hablarnos de Psicobilly. Yo me quedé con la copla del grupo que uno de los grupos que puso, se llaman The Sharks, son ingleses. Me quedé con ellos, los he seguido la pista, no tenía ni idea, como gran parte de este estilo, del Psicobilly, la verdad es que no lo controlo. Pero yo, cuando los he escuchado a ellos, diría que a mí esa etiqueta del Psicobilly, pues me parece una tontería ponérsela a este grupo. Por ahí dicen de neo-rockabilly. Bueno, puedo estar un poco más de acuerdo, pero tampoco. Porque es un grupo que tiene un toque muy, muy, muy especial. Algunas veces suena tan nuevalero como esta canción, que tiene un toque a XTC que no se lo quita en medio. Es acojonantemente parecido a algún detallito, sobre todo los juegos vocales de esta canción, que se llama Sargento Rock, Sergeant Rock, Is Going to Help Me, de su disco, creo que su quinto disco del 96, Color My Flesh, uno donde sale así un tatuador mal encarado con la aguja deseando hincarla en la carne de algún transeúnte. Grupo que ya te digo que no le pega esa etiqueta de Psicobilly. Es otra cosa. No sé muy bien qué es, pero Psicobilly nada. O sea, para nada. Y también, después de escuchar a Rosar, vamos a pasar a rememorar el programa pasado, ¿no? Porque metimos una pata bien gorda. Tanto el invitado que estaba aquí, Juan, del Internacional, como yo, por acción y por omisión, pues pusimos un tema que se supone que eran de Perpetuo Socorro, pero que ni Perpetuo Socorro ni no sé quién. No, la verdad es que no sabemos de quién era. Pero aquí estamos para desfacer el entuerto, que tarde o temprano estas cosas pues se tienen que arreglar. Y vamos a enchufaros ahora. Perpetuo Socorro, grupo, como bien dijo Juan, eso sí, de tres chicos y una chica. Digo, al revés, joder, si no, si estamos con este grupo la tenemos. Tres chicas y un chico, gallegos, con ese puntazo nuevo olero de gañitao cochino que ahora se trabaja también por estos terruños. Vamos a escuchar una canción de su EP sin título, u homónimo, como dicen también por ahí, que se llama Perpetuo Socorro, como hemos dicho. Y es que la canción también se llama Perpetuo Socorro. Un disco que salió hace muy poquito, en este mismo mes de octubre de este año. Y nada, afortunadamente todo se puede arreglar, menos la muerte, como dicen por ahí. Vamos a escuchar a Perpetuo Socorro cantando Perpetuo Socorro. Las ondas Bueno, pues después de Perpetuo Socorro y su descabalado punk nuevalero, pues vamos aquí con esta sintonía tan característica. Habrá ya de... Ahora sí, con Elena. Hola, Elena. Hola, ¿qué versiones buenas, quedan? Me tienes aquí marginada. Para una vez que tienes que estar aquí esperando. Pues además, no. Si estás aquí en la caverna. Estamos en la pecera, en Amor y Compañía. No, pero bueno, bien. ¿Qué tal la experiencia? Bien, he estado escuchando musiquita. Aquí, bien. A ver, que lo bajamos bruscamente. Así, mejor. Bueno, ¿qué no estás hoy? Pues a ver, estamos subiendo un poquito. Has dicho, hemos empezado suavito ese programa y empezamos a subir un poquito. Y bueno, me he traído un poquito de caña también, como la última vez. Y empezamos con una canción de Newborn Turks, un grupo de punk rock de Ohio, de los 90, y que todavía siguen dando bastante candela por ahí. Más o menos nos visitan de vez en cuando por aquí, por estos lares. Entonces, bueno, de entre sus 10 discos, que vamos a escuchar una canción que es una versión de los Rolling, Summer Romance, que la banda británica incluyó en su disco Emotional Rescue, de 1980. Y los Newborn, pues, la aceleraron y la incluyeron en su tercer LP, que se llama Pissing Out the Poison, Singles and Other Swills. Singles y otras porquerías, que acotan entre el 90 y el 94. Son, pues, singles y pues eso, y otras canciones grabadas por ahí, que editaron en 1995. Y, bueno... Creo que vamos a ponerlo, escucharla, ¿no? Joder, a ver qué tal le parece ya. Es que tengo muchas ganas. Venga, dale. Vamos a escuchar ya. Vaya zapatillazo de los Newborn Tours. Por cierto, de los cuales se está hablando mucho estos últimos días, porque parece ser que en el Funtastic Festival este de Benidorm petaron, hicieron un pedazo concierto que te cagas. Y yo ya los vi en la esquina y flipé. Los vimos en la esquina. Uno de los pocos conciertos donde yo me he despechugado totalmente. Sí, mira, sí. Qué raro. Pues ahí en el Funtastic, en una sala pequeña, tuvo que ser tremendo. Bueno, sí. Newborn Tours. Cojonudísimo. Gran grupo, grupo, sí. Recomendable. Mucho. Todo el que lo tenga cerca y corriendo por la entrada. Y bueno. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora lo que traes? Pues el siguiente tema es una versión de The Bebels Underground, el grupo que se ha versionado mucho. Y bueno, en este caso el tema elegido es Rock and Roll, que es el tema que compuso Lou Reed en 1970 para el álbum Load It. Y nada, el grupo que eligió esta canción para interpretarla a su gusto y para moldearla fueron los Runaways. Ahí están. Y bueno, es el grupo norteamericano que ya se han puesto varios temas también aquí, ya se han puesto, ¿no? ¿Alguna vez lo habéis puesto? Alguna vez, Sí, alguna yo creo pero que sí. no tanto. Es un grupo que se Supongo que hizo. Cherry Bone ha sonado, seguro. Pues en algún sitio, a ver, en el 75 se formó gracias al, bueno, un productor, manager vio la oportunidad y dijo, vamos a juntar aquí Un a unas personaje, cuantas podríamos chicas y el Ken Foley. decir. No personaje. Foley y nada, dijo, vamos a juntar a unas chavalitas, verás cómo. Y al final las chicas pues resultaron Que que sí. realmente tenían bastante Y talento. que no las mamoneaban tan fácilmente como él pensaba que iba a hacerlo. A ver, y bueno, pues nada, el tema fue incluido en su primer disco de Runaways del 76. Entonces escuchamos Rock and Roll. Vamos para allá. Joder, tía, tenemos que cambiar esta sintonía de entrar con un tiro, ¿eh? Siempre pasa lo mismo. Mira, qué zarpazo, ¿eh? Los oídos se quedan, vamos. Te quedas todo loco. Atrofiado. Bueno, ahí estaban las Runaways. Sí, mola un puñado sí. Esta versión, además se la llevan a su terreno, ¿eh? Sí. Está Sí. muy, muy bien. Bueno. Me alegro que te haya gustado. Pues sí, la verdad. Me gusta mucho. Las dos. Las dos, bueno. Hoy está espectacular. Sí, tardé mucho en encontrarlas. No, a veces es mucho mejor no buscar mucho. Sí. Enseguida bueno, salen. A medida que he estado que indago en este mundo de las versiones, es más fácil encontrar sitios donde... Los recovecos. Donde, sí, en el internet que te todo. Permitan elegir, ¿no? Sí, que hay muchas versiones. Bueno, pues muchas gracias. Nada, a ti. Por todo. Y yo creo que ahora vamos a... Bueno, me da miedo. No, pero a mí ya con la nueva sintonía a mí no me da tanto miedo, la verdad. Bueno. Una sintonía que suena tal que así, por cierto. Nadie sabía quién era ni la razón verdadera que le había llevado hasta allí. Ese pueblo abandonado por los mapas olvidados en el que los viejos dicen así. El diablo sobre ruedas hace echar la carretera, tan cuidado que te puede fundir. Sin atender a razones, solo son supersticiones, se alejó con su coche de allí. Le dijo que se volviera un hombre en la gasolinera, no sé qué dura seguir. El diablo sobre ruedas hace echar la carretera, ten cuidado que te puede fundir. Yo no estaba quieto cuando estaba en el desierto y el grito parecía vivir. Pero se estremeció de miedo cuando leyó el letrero. El infierno empieza aquí. El diablo sobre ruedas hace echar la carretera. Ten cuidado con la puede fundir. Se quedó paralizado, sin gritar y horrorizado, y vio cómo llegaba a su fin. Esa máquina maldita la corriente le quitó mientras parecía decir: el diablo sobre ruedas hace echar la carretera. Ten cuidado con la puede fundir. El diablo sobre ruedas hace echar la carretera. Ten cuidado con la puede fundir. El diablo sobre ruedas hace echar la carretera, ten cuidado que te puede fundir. El diablo sobre ruedas te acecha en la carretera, ten cuidado que te puede fundir. Eso decía la bruja avería. ¿Qué opinas tú, diablo? ¿Tronco? Hola, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? ¿Te gusta esta nueva versión, esta nueva sintonía que te hemos colocado? Sí, la verdad es que me gusta, tío, y me ha animado un poquito, macho, que estoy mal, tío, estoy mal. ¿Y eso? ¿Qué pasó? Estoy mal, Dani, tío. He tenido que tomar un par de tranquimacines y toda la hostia, tío. Estoy mal, Dani. ¿Has ido al psicólogo también o algo? No, tío, es que, joder, es que, bueno, es que uno de la prensa, tío. Pues si no has ido al psicólogo, cuéntamelo, desahógate. O pone el televisor y uno piensa, pero qué cochinada más gorda es esta, tío. ¿Entiendes? No, pero es qué, verdad, pero joder, qué, uno lee ejemplo. La prensa o escucha la radio, o pone el televisor, tío, o pone el televisor. Y uno piensa, pero qué cochinada más gorda es esta, tío. Pero como guay, pon ejemplo, la gente... No, joder, Dani, tío, es verdad, tío. No, tío, es verdad, vamos a ver. A ver. Porque uno, tío, lee la prensa o escucha la radio, tío, pone el televisor y uno piensa, pero qué cochinada más gorda y putrefacta es esta, tío. Te repiten mucho. ¿Entiendes? Entonces es verdad, Dani, tío. Es verdad, Dani, tío, porque... Pero... Ponme ejemplos, punto, tío, pero tío, como cuáles, yo qué sé. ¿Qué? Oigo voces en mi cabeza, Dani. Y es serio, tío. Ay, madre, ¿y qué te dicen? Es serio, ay, tío. Oigo voces en mi cabeza, Dani. Y me ¿Y dicen, qué te dicen? Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo. Y como los gorilas. ¿Y tú te dejas llevar o cómo? Caminamos. ¿Y te dejas llevar? Y cuando se acaba, Dani, cuando se acaban esas voces, tío, en mi cabeza. ¿Entiendes? Oigo de fondo a un enano, ¿sí?, que como en un mensaje subliminal me dice, vota Podemos, vota Podemos. ¿Entiendes, Dani, tío? Y a uno le dan por hacer cosas malas, ¿entiendes? Y el otro día había un hippie fumándose un porro, ¿eh? Y con lo fácil que hubiera sido decirle, oye, compi, dame una cala de porro. Me bajé del camión, le pegué una hostia impresionante, que le tiré patas arriba... Y le quité el espí y los trippies. ¿Por qué y tanta no violencia? Pongo de espí, trippies, no los quiero para nada, los espí y los trippies. ¿Pero por qué, tío, tanta violencia? ¿Por pues sin necesidad. ¿Pero qué te pasa? Una paliza sin necesidad. ¿Qué te pasa, tío, Dani? Diablo? Esto no estoy bien, tío, no estás bien. ¿Entiendes? El otro día paré a tomarme un café, ¿entiendes? Y cuando tenía que pagar el café saqué una moneda de 2 euros. y la puse en el pico de la barra y con un mechero la puse casi al rojo vivo. Y luego se la arrimé un poquito y le dije al camarero, cóbrate, hijo de puta. Pero eso es mucha, Dani, tío, pero eso es mucha maldad. O sea, está volviendo a tu... Le da por hacer cosas, tío, está... malas. Si es que el entiendo, diablo cuando se aburre con el rabo mata moscas. ¿Me entiendes? Claro, o no, si es tío, que es de ti me esperaba cualquier cosa. O sea, es tú con lo bien que estabas, que tenías hasta trabajo y todo, y ahora te dedicas al vandalismo y a la violencia serio, gratuita, Dani, otra vez. Muy serio, tío. O sea, lo que te estoy diciendo es muy serio. Vete al psicólogo otra vez y que te hincha drogas, a ver si te quedas tonto. Hostia. Como todo el mundo. ¿Estáis oyendo todos los oyentes? ¿Me oír todos los oyentes? Pues sí, chupármela a todos, hijos de puta. Esto... ¡Oh, Dios! La poca audiencia que tenemos y la vas a tirar por el suelo, desgraciado. Diablo, tienes que ir al médico, tío. ¿De verdad? No puedo ir al médico, Dani. No puedes ir al médico. También. No me lo tiene culpa de nada, tío. Pero ¿y si me da por matarle? Si te... Yo lo pienso, ¿y si tío, te da un pronto? Digo, voy a ir a verle y se lo voy a explicar. Pues, pero ¿y si me da por matarle? Yo qué sé, pues ponte música o algo, algo que te tranquilice, yo qué sé, cancioncitas bonitas. ¿No escuchas últimamente ninguna así que sea más no bonita? No sé, tío, le he pedido a un colega, digo, dame dos tranquimacines, tío, yo creo que me ha dado anfeta o algo de eso. Entonces mal andamos, ¿eh? Claro. había una equivocación en el diagnóstico. Pero eso, tío, tranquilízate con la música, como la gente, yo qué sé, un poquito de Beethoven, un poquito de Bach, un poquito de estas cosas. ¿Tú qué escuchas, tío, normalmente? ¿Tú no escuchas voces en tu cabeza, Dani? Yo no, yo te escucho a ti, que bastante tengo ya. Con eso, joder, suficiente. Estoy preocupado. Bueno, pues nada, tío, tranquilízate. ¿Qué canción traes hoy? Como no doy pie con bola últimamente, pues me puse muy nervioso el otro día... Y dije, pues, tengo que poner esta canción. Ah, bueno, ¿y qué me traes, tío? ¿Qué me traes? Pues es una canción precisamente porque uno lee la prensa, tío, escucha la radio, o pone el televisor y uno piensa, pero qué cochinada más gorda es esta. Y entonces te hace pensar... Sí, en Dani, no, tío, es verdad, joder, pensar. Es verdad, joder, uno lee la prensa, sí, es verdad, o escucha la radio, o pone el televisor y uno piensa, pero qué cochinada más gorda es esta. Cosas peores, incluso. Entonces se la voy a dedicar a un colega que le llaman Carlos Pacto. Ah, bueno, sí, claro, sí, el Pacto, sí, por aquí ha estado también. Y el tema se llama Cuidado Burócratas. Del gobierno. De cicatriz. Guau, temaco. Nuestras armas se están aburriendo. Ya te digo. Bueno, hijo diablo. ¡Hijo de puta! Tómate la medicación, joder. Ves al médico, hombre, hazme caso. Y luego te pones un poquito de Beethoven cuando eso. Para que te tranquilice, ¿sabes? Así, así, respira, hondo. Respira. El otro día me junto con Pablo Iglesias, tío. Con Pablo Iglesias me junto el otro día. ¿Te dijo? Y me dice, diablo, vamos a tomarnos un café. Y nos tomamos un café, tío, y a la hora de pagar... Me dijo que no me pagaba el café. Digo, pero tú eres un hijo de puta. Tú eres un hijo de puta. Se estará haciendo casta de esa ya. ¿Entiendes? Y tuve que pagar yo el café, tío. Tuve que pagar yo el café. Bueno, tampoco es para tanto. Ya verás tú cuando le tengamos que pagar los impuestos. ¿No te crees tú que no? Mira, otra vez se repite, Dani. Otra vez la misma historia. Hacia arriba, las manos hacia abajo. ¿Cómo? Como los gorilas. Todos caminamos. ¡Vota Podemos! ¡Vota Podemos! ¿Habéis oído al enano? Bueno, y después... Pues vamos a escuchar la música, ¿no? Dios. Venga, tío. Tranquilízate, tómate algo, yo qué sé. Yo, no sé. ¡Pacto, te quiero mucho! ¡Pacto, te quiero mucho! Ahí está el diablo dando amor a todo el mundo. Diablo, ten cuidado por ahí. Adiós. Por la carretera. Nos vemos Adiós. Otro día. Adiós. Ahí suenan los cicatriz, cortesía de El Diablo... Sobre ruedas. Cuidado, burócratas del gobierno, nuestras armas están aburriendo. Estamos hartos de alucinar como esta política de mierda. Democracia con sabor aburrido para tener a la gente contenta. Cuidado, burócratas del gobierno, nuestras armas están aburriendo. Antes con cruces llamadas, dictadura asegurada. Ahora yendo de rojillos, os lleváis los bolsillos. Cuidado, burócratas. Cuidado, burócratas. lección. Cuando Reagan obrió el botón con el chispazo nuclear, veremos quién los va a votar. Cuidado, burócratas del gobierno. Cuidado, burócratas del gobierno. Cuidado, burócratas del gobierno. Bueno, ahí estaba esa recomendación musical de del Diablo sobre Ruedas, Lo grande es cicatriz, con su cuidado burócrata del gobierno. Y después de escuchar este temaco de este disco de Ocica, pues vamos a ir acabando el programa pues con la colaboradora que nos falta, ¿no? Con Paloma, que se ha currado una entrevista a Juanito Los Feos, pues con motivo de su, pongamos entre comillas, último concierto, su despedida provisional, que tuvo lugar hace unos días en el Ross Palace, allí en Madrid. Y antes de la entrevista, pues vamos a escuchar una canción de su EP. A ver, no, de su single, no EP. Despacho Val, que es la cara B, que se llama Twist. Y después, pues escucharemos a Paloma y a la gente de Juanita Los Feos. Vamos a dar cañita al disco. Ahí suena, más o menos. Bienvenidos a la A42, la nueva ruta enemiga que nos lleva hasta Madrid. Bueno, estamos aquí con Juanita y Los Feos, antes de su principio del final, un concierto que van a dar aquí en el Ross Palace. Y yo me pregunto, que según cantan en una de sus letras, para no tener ritmo, lleváis un montón de tiempo tocando. ¿Cómo se consigue esto? Sin ritmo. no sé. Me quedo en blanco. Siempre me pasa igual, estoy hablando un montón y cuando me preguntan algo con una grabadora es como, no sé. Va, díselo tú. Hombre, pues no sé, yo creo que llevamos... Bueno, lleváis más tanto tiempo, porque yo soy el pseudo nuevo, luego hay otro nuevo más nuevo, pero yo en los 6 años que llevo con vosotros, 6, 7, ya se me está yendo las manos. No, pero creo que, no sé, llevamos tanto tiempo porque a la gente le supongo que le gustará que sigamos tanto tiempo y a nosotros nos gusta seguir también, aparte de todo, pero las cosas nos funcionan dentro de lo que cabe, mierdotura arriba. Es como decir Juanita y los feos, cuando todos somos la hostia de guapos, ¿no? Pero pues decimos que no tenemos ritmo, pero en realidad tenemos un mogollón de ritmo. No, no sé, porque no tenemos mucho ritmo. Nos gusta la música y la hacemos y podemos estar muchos años haciéndola, sin más. ¿O no? Bueno. Yo sí. Bueno, y volviendo a este tema, y habéis titulado este concierto El principio del fin, esto que ha sido como una visión, habéis sido tan visionarios que habéis predecido el ébola en Madrid, ¿sabéis que esto iba a ser el fin o es que tramáis algo como un parón bastante largo en la banda? ¿Qué está pasando aquí? Explicadnos qué está pasando. Pues en principio es porque no tenemos ningún plan de futuro, que tampoco es que nunca hayamos tenido planes de futuro, pero ahora menos, y por motivos personales vamos a hacer un parón bastante grande, y también llevamos un tiempo sin componer, que eso es raro porque siempre, aunque hayamos sacado un disco, casi siempre solíamos seguir haciendo canciones, pero ahora no. Y también consideramos que ya somos un poco viejos para hacer el gilipollas. Gracias por mirarme. Gracias por la miradita. No, es que es adulto, es muy adulto. No sé, que no sabemos muy bien si por dónde va a seguir la cosa o si va a seguir o no o qué. Entonces, pues era un poco eso. Como nuevo integrante, ¿qué tal la experiencia? ¿Cómo ha sido encontrarte esta banda? Alive, cojonudo. No, bien, muy bien, la verdad es que muy bien. O sea, a mí me gustan desde bastante y bueno, pues conozco más o menos. Ya, ¿te ha enchufado? Sí, se ha enchufado. Bueno, este país funciona así, prácticamente todo, así que... Bueno, también se ha enchufado un montón, que llegó al local y se sabía el repertorio entero, el cabrón. Lo mismo hizo Adolfo ahora, que lo recuerdo también, cuando vino al local... Sí, porque yo era fans también. Vino y las tocó todas. Se nos han cambiado. Estáis presentando el disco que se llama Nueva Numancia, habéis llevado Vallecas al confín de Europa por el momento. Yo que he visto que os he visto fotos en Berlín, ¿no? En Alemania, ¿qué tal? ¿Cómo ha sido la recepción? ¿Qué tal el viaje? Esas cosas. ¿Una postal o algo? Pues Alemania para mí personalmente fue la hostia, porque veía, bueno, y Héctor también tuvimos reencuentros ahí de gente de parte de ambos ahí bastante guay. Y luego en los conciertos, por ejemplo, el Zoro fue la hostia, el trato, el concierto, la gente que vino y todo, fue como muy mágico todo. Es un poco una pena porque siempre ha sido como nuestro fin último querer ir fuera de España y ahora que vamos es como, bueno, vamos y ya está. Y ya no vamos más. Sí, además, pero es muy guay. Vimos a gente inventándose el español de mala manera. Como si a mí, sí, como si a mí me llevas un concepto de Magisteris, así me la sé fonéticamente, pero no sé, me sé tres frases de todo un disco. Pero a Peña se lo flipaba y la verdad que no sé, fue bonito. Sí, pero no ves al revés. Sí, es raro. Y esto ya es una pregunta muy toledana, voy a tirar a la tierra. O sea, Onda Polígono, donde se retransmite Rutas Enemigas, este programa para el que nos estáis dedicando este rato, también se escucha en Getafe, pero bueno, vamos a tirar... Es casi Toledo. Casi Toledo, el sur es el sur. Me han chivado por ahí que hubo una fiesta de Halloween que celebrasteis en la carpintería. ¿Qué tal? ¿Cómo fue vuestra experiencia en Toledo? ¿Qué? A ver. Probablemente el peor concierto. Bueno, no. No, porque el de Barreiro fue peor, pero fue un poco chungo, ¿no? Bueno, es que en el que más borrachos estábamos, ¿no? Estábamos demasiado borrachos y yo... Fue muy divertida la fiesta. También estábamos empezando y no sé por qué tocamos los últimos y cuando empezamos a tocar... No había nadie. Entre el pedo, que a lo mejor... Llevábamos 2 meses tocando y todo, la gente se fue, salió despavorida. Y encima, bueno, sí, no sé, como... Tenemos unas fotos. Nos lo curramos un huevo, yo llevaba una cápsula de sangre y todo, ¿sí? Y me la... Porque estábamos muy... todos a la vez en una canción en concreto. Sí, 1, 2, 3. Y la mordimos. Sí, total, no había nadie. Estoy imaginando la movida. Los cuatro borrachos ahí haciendo. Venga, ahora, venga. Una, dos, no, tres, no, sí, ahora. Y luego tirabas el trozo de plástico ahí. Bueno, pues si algún toledano vivió aquella experiencia, seguro que os recuerda, ¿no? Huellas de Sudor, por ejemplo, estaba allí, lo recuerdo. Recuerdo que había 2 personas o así que nos estaban viendo. Yo recuerdo a Sara de Combo Espectro, estaba viéndonos. Y... O sea, recuerdo que alguien, vi a alguien como diciendo, joder, están todos sangrando. Porque, claro, la sangre la estábamos tocando y antes del concierto dijimos, en esta canción mordemos la cápsula. Y entonces empezamos a tocar y de pronto, poco a poco, empezamos a sangrar todos por la boca. Y hubo alguien, no me acuerdo quién, pero se dio cuenta. Miami, Solo creo que fue una persona. Bueno, porque bueno, no había más tampoco. No había nadie más. Sí, en Toledo toda la peña se mete cápsulas de sangre. Bueno, pues solo me queda decir que si queréis repetir la experiencia, pues que volváis y que os estaremos esperando. Pues muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Bueno, pues gracias a vosotros y... Nada, os dejamos disfrutando con una canción que va a sonar ahora. ¿Nos recomendáis alguna para que pinchemos ahora? ¿Una nuestra? Sí, claro. Vacío. A mí es la que más me gusta del disco. Bueno, podéis dedicar una a cada uno y dedicamos el programa vacío, entero. Vacío. ¿Sí? Vacío. Venga, vacío, muy bien. Esa va un poco... Yo Doberman. Es que así la escuchas mogollón. Yo la de Doberman. Pero si estamos hablando del disco nuevo, ¿me? Bueno, pero como esto, bueno, pues como es una, no se sabe si hasta luego o hasta nunca. Venga, la metemos pues por ahí. Un poquito ahí de archivo. De archivo. Venga, la tenemos en cuenta. Pues muchas gracias, chicos. A ti, por dentro, como un cuerpo. Bueno, ahí estaba la entrevista a Juanito Feos, aparte a cabo de... Uy, estoy un poco espesito. A cargo de Paloma y nada más. Con esta entrevista pues acabamos el programa de hoy y ya sabéis que la semana que viene pues tenéis más mandanga de la buena con Rutas Enemigas y en vuestro dial habitual, 107.3 de la FM, ondapolígono.org. Alfonso Monasterio estará por aquí, si todo va bien. Venga, gente, un saludo y hasta la semana que viene.